prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes, de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Me alegra mucho el poder estar ya en esta cabina, aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para generar este programa dedicado a la música popular ecuatoriana. Como siempre, la cordial invitación para que ustedes participen, marquen el 2229-66. Hoy tenemos invitado. Este invitado con el que vamos a compartir su visión, su mirada hacia uno de los hombres muy talentosos como fue Marcos Espinosa. Yo voy a decirles a ustedes que es un buen día, una buena mañana para empezar con una muy buena actitud, una actitud positiva para que podamos realizar todo ese trabajo que nos hemos propuesto durante este día para ir concluyendo también la semana. Voy con un mensaje que lo vamos a compartir a continuación. Este lo compartimos, como siempre, de nuestra página de reflexiones y de poesía, así que a veces nos resulta complicado esos conocidos cambios, los cambios que nos pueden suceder en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en su casa, con la familia, los cambios en general, aquellos que seguirán constantemente. Todas aquellas cosas que nos alteran la vida en un momento para después quizá traernos paz o angustia, pero finalmente llegamos a esa resolución de la tranquilidad. Un precio por pagar y después de la regeneración también viene la sanación. El cambio se vive adentro, con conciencia y apertura de poder respirar el trayecto, incluso si nos equivocamos, y además pensar que está bien el equivocarse, aceptando todo ese proceso, que después viene el hecho de hacerlo solo por el gusto de mejorar. Uno sabe cómo quiere vivir este proceso. ¿Quién pone el inicio? ¿Quién pone la trayectoria? ¿Y quién pone el final? Uno mismo. Sentirse satisfecho de lo que nosotros queremos hacer, de lo que queremos demostrar. Hoy es, hago un paréntesis, decirle dale gracias a Dios, a su Dios, de tener la oportunidad de tener un trabajo, de poder dar todo nuestro talento para poder llevar el pan de cada día a nuestras casas. Darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque hay las circunstancias en las que no hay el trabajo y estamos desesperados, estamos angustiados, pero cuando hay esa oportunidad, en cualquier cosa, ponga su creatividad, ponga su imaginación para que se sienta en paz con usted mismo y usted pueda demostrar a los demás que usted puede hacerlo. La elección es siempre propia. Cambio, ese cambio, igual que nos da mejoramiento, que nos da también felicidad. Pago el precio y me permito corregir mi camino. ¿Por qué? Porque tengo amor propio y además tengo ese deseo de superación constante. Así que Con esto, mis amigas, mis amigos, les invito cordialmente a mejorar el autoestima, porque de eso partimos, para nosotros poder estar bien con nosotros mismos, con los demás, y obviamente el resultado de esta causa de estar súper bien, una consecuencia de hacer todo bien. Porque nosotros vamos avanzando. Seguramente usted ya está en el 80% de lo que se propuso para esta semana. Está a punto de concluirlo, quizá en el 90 o en el 95. Quizá algunos ya lo concluyeron y están pensando ya en esa nueva propuesta que ya se la empieza a trabajar. Los que están solitos, solitas, siéntase el día de hoy que usted está ahí. Y los que están acompañados también, dense el abrazo de los buenos días, susurre siempre al oído esas cosas bonitas que solamente se las puede sacar desde aquí, desde su chungo, desde su corazón. Con esto, pues, continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Puerta abierta para los talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy, como les había anunciado, tenemos invitado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se trata del licenciado en comunicación social Óscar Espinosa, hijo de quien en vida se llamó Marcos Espinosa. Uno de los hombres entendidos en la música popular ecuatoriana, gerente de J.D. Feró Guzmán, y que, bueno, quería decirles a ustedes que cuenta, porque no es que contaba, cuenta con una fonoteca de música espectacular. Músicas de ecuatorianos y músicas también de gente extranjera que interpretó las canciones ecuatorianas que fueron escritas por ecuatorianos. Un ejemplo les pongo como Francisco Paredes Herrera. De todas esas canciones que en alguna oportunidad pude llegar hasta su domicilio y me había compartido algunas canciones, pues me había dicho, habrán otras oportunidades para que usted siga viendo música y obviamente escuchándola y que quizá pueda traerla hasta acá, hasta los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, así es la vida. Ustedes saben, el programa salió algunos meses y hemos estado nuevamente, y cuando habíamos tenido algunas conversaciones de que llegaremos hasta su domicilio, miren, la Blanca nos sorprendió, aquella que solamente nos da esta tregua de vida en la que debemos disfrutar y hacer las cosas que nos gustan. Bienvenido, Óscar, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laura, muy gentil por su invitación. Un saludo a todos los radioyentes de Casa de la Cultura. Y bueno, una vez más le agradezco por este homenaje que le está rindiendo a mi padre, quien en vida fue uno de los grandes promotores de la música nacional. Nosotros como familia nos sentimos muy consternados ante la pérdida de él. Pero nos llevamos en el corazón, nos llevamos en la mente, en la memoria, lo grande que fue él. Fue una persona, como padre, fue muy abnegado. Como yo dije, él tenía dos pasiones: su familia y la música nacional. Entonces, él siempre estuvo apegado con sus principios, con sus valores y su rectitud. Nuevamente, muchas gracias, Laura, por la invitación y por este homenaje a mi padre. Quiero aprovechar en este instante para mandar un saludo cordial a Pastora, la persona que le acompañó quizá por más de 40 años y que, bueno, lo hizo durante el matrimonio, que estaba todavía viva su esposa y que después se quedó simplemente bueno, parece que por ahí se nos quedó calladito nuestro micrófono. Voy a darme el lujo de repetir y decir que envío un saludo cordial a Pastora, la persona que le había acompañado por más de 40 años en el matrimonio. Después falleció la esposa y se quedó con don Marquitos, conociendo pues todas esas debilidades y las fortalezas de este gran personaje. Ingresar al domicilio de Marcos Espinosa, pues todas las personas que hemos tenido ese gusto de conversar con él, de dialogar, de conocer su pasión y también que nos cuente algunas ¿qué sería algunos secretos de la música? Pues siempre estamos mirando a todo costado y dónde está la música, ¿no? Esperando ver todos los discos quizá que sacó en ese entonces J.D. Fero Guzmán. Pero miren, a veces la tecnología como ha ido avanzando, que de los LPs pasamos a los cassettes y de los cassettes a los DVD, y ahora, bueno, cuántas cosas vendrán y se puede disfrutar de esto en el domicilio de su padre. Así es. Bueno, es sorprendente ver la cantidad de música que tiene mi padre. Como usted dice, comenzamos con el LP o el disco de 45 revoluciones por minuto, el disco pequeño. Anteriormente a eso existían los cartuchos, no sé si usted recuerda, las cintas magnetofónicas, después de eso vino el cartucho, después de eso vino como el long play o el LP, conjuntamente con el disco de 45 revoluciones por minuto, después vino el cassette, después vino ya salió el CD, y ahora la tecnología avanza. Pero gracias a Dios, mi papá se encontraba en un proceso de cambiar toda esa música, irse un poquito modernizando, poniéndose al día con la tecnología, ¿no? Entonces iba copiando los CDs, y sí, es impresionante ver al entrar a su oficina, en la casa, a su despacho, a su biblioteca, es impresionante ver la cantidad de CDs que él tiene. Incluso yo como hijo entraba, pero búscame por aquí, búscame por allá, me decía, pero me hacía un poco de lío y nudos al quererle ayudar en la música. Él tenía su orden propio, tenía numerados sus CDs, sus long plays, y bueno, sí, conjuntamente con usted y algunas personas han sido asesoradas, han pedido la asistencia de él en lo que es música nacional, porque no es porque sea mi padre o fue mi padre, pero era una eminencia, digamos así, en lo que es música nacional. Tiene muchas historias que contar, él tuvo muchas historias, muchas anécdotas de artistas, de compositores, de autores, de arreglistas, de músicos. Y bueno, en tantos años aprendí un poquito, y como yo le decía antes al comienzo del programa, siempre me gustó a mí ver la pasión que él tenía por la música. Miren ustedes que eso es la vida de una persona que a veces estamos en el camino haciendo cosas maravillosas, pero que de pronto nos hemos sorprendido. Y de paso, pues miren, solamente quedamos para la historia, para contar una historia. Vamos a escuchar una de las canciones, y bueno, vamos a seguir este diálogo con nuestro invitado el día de hoy. Y esta canción que la vamos a escuchar es en la voz de los hermanos Montesel. Esta canción lleva por título Despierta bien mío, es un pasillo de A. Andrade y Francisco Paredes Herrera. Y era una de las canciones que nos comentaba don Marcos Espinosa, que precisamente era la que se utilizaba aquí en Quito en las distintas serenatas como estas, en las que usted está escuchando y que seguramente ya tiene abiertas las puertas de su casa, las ventanas de su casa, tiene subido el volumen para poder compartir esta canción. Tenemos ya las 8 de la mañana con 16 minutos, 8 de la mañana con 16 minutos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros queríamos arrancar con una canción, algo pasó en el control, no sé qué habrá sucedido, si me comentas, Andrés. Bueno, parece que la máquina se nos ha colgado, nos dice. Bueno, mientras tanto, ahí está la canción. Noches sin luna y que apenas te doy luz, suelen dar las estrellas. Me acerco a tus rezas, te llamo, te imploro, te digo mis penas, mis duelo y mis quejas. mi bien despierta, la luz va desdoblando lentamente su pavoroso tour. Y mi pobre alma mártir, y mi pobre alma enferma, se muere cual se mueren las estrellas en el espacio azul. Oye mi arpa, que sabe y comprende la pasión que tortura mi calma, lo mucho que te amo, lo bien que te quiero. Oirás en sus trinos decir que me muero. Acerca ya la aurora, mi bien despierta, en breve con su manto luminoso el sol nos cubrirá. Tan solo el que te canta, tan solo el que te adora, en su alma lleva eterna noche oscura si no lo alumbras tú. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recuerdo a ustedes que nos acompaña Óscar Espinosa, hijo de Marco Espinosa. Bueno, ustedes habían escuchado la colección que hay en la casa. Óscar nos decía que él había participado quizá en J.D. Feró Guzmán durante 12 años en lo que era la promoción en el Departamento de Comunicación. Pero miren, lo que es del César es del César, ¿no? Quizá nos dice él, no me incliné tanto a la música ecuatoriana. Así es. Como les decía, no me incliné mucho a la música nacional. En los años que compartí con mi papá, aprendí un poco de lo que es la música. Pero yo me incliné al género tropical, lo que es cumbia, merengues, bueno, todo eso. Eso es mi hobby, esa es mi pasión. Pero siempre, como digo, en la memoria, la pasión que tenía mi papá por la música nacional. Lo apoyaba y siempre lo apoyaré en su labor. Quería completar quizá la información que nos comentaba Óscar y que era ver ese proceso que se vive dentro del mundo de la tecnología, ¿no? Y quizá a veces yo cuando ingresé quería ver así una montaña de LPs, ¿no? Pero quizá tiene algunos reservados dentro de esto, ¿no? Pero él decía, me di el trabajo de pasar a cassette. Se acabó el cassette porque era cuestión de visión de empresa, ¿no? Se acabó el cassette y pasamos a la nueva tecnología que son los CDs. Entonces, él tiene un espacio donde están todos los CDs. La música que estaba en los LP está en CD. Y que ahora también resulta tener quizá un cuidado máximo, porque también los CDs se rayan, se dañan. Y bueno, hasta ahí quedó el proceso. Ahora le queda a los hijos montar quizá ese museo y poder digitalizar toda esa discografía con nombres, con apellidos, que será algo extraordinario. Es así como se va dando ese proceso. Y además, tuve la oportunidad, Óscar, de ver algunos escritos que solo tenía muy reservados. Decía, bueno, aquí he escrito algunas memorias, decía él, de algunos autores que había tenido la oportunidad de dialogar, pero que no la sacó esos por escrito. Bueno, sí, él tuvo durante muchos años la idea de escribir un libro, de hacer un libro sobre sus anécdotas con autores, con compositores. Quizás por tiempo, quizás por su salud, quizás también por sus ocupaciones, no lo hizo. Ya los últimos años, por su delicado estado de salud, también se apartó un poquito de esa situación. Pero sí, estamos los hijos dispuestos a ir haciendo un pequeño museo, un pequeño recordatorio sobre las cosas que tenía mi papá. Bueno, una de las... quiero compartir con ustedes algunos datos que, gracias a Oscar, me hace llegar un librito de el tomo 1 de lo mejor del siglo XX de Osvaldo Carrión. Y en ellos, pues, resalta lo siguiente de Marcos Espinosa. Dice, nace en la ciudad de Guayaquil el 21 de octubre de 1928. Laboró 4 décadas en almacenes de música J.D. Fero Guzmán de Quito, apoyador del arte. Pues, en este caso Osvaldo dice, todos los que hacemos música o queremos conocer algo de la música, recurrimos tras de sus conocimientos. Hay la experiencia que tenía y que ustedes quizá la pudieron conocer en la parte 1 y parte 2 de ese diálogo que tuvimos y que lo compartimos este lunes y martes. Realizó algunos programas también, ¿no? Quizá lo difundió en medios de comunicación como Apoteosis de la Música Nacional, esto por el año de 1977, transmitido a todo el mundo por Radio HCJB. Música popular ecuatoriana desde los inicios de las grabaciones y además interpretada por artistas nacionales y extranjeros, esto lo hizo por el año de 1979. La música popular ecuatoriana, autores, intérpretes y estilos. También en este año, la música ecuatoriana dirigida también a funcionarios de la Dirección de Cultura del municipio de Quito por el 2001. Miren, esto no es tan viejito como se dice todavía, es Nobel. Entre otras conferencias que también había realizado, fue miembro de jurado calificador en eventos de música nacional. Realmente, Marcos Espinosa era una completa enciclopedia en la que se podía conocer. Y ustedes recordarán que realizaba varios aportes para este programa. Cuando estábamos hablando, quizá una fase donde se hablaba de los ritmos del Ecuador, hablábamos sobre el vals y contábamos, me acuerdo, para que ustedes se recuerden, sobre el vals, que es peruano, pero que también hay vals ecuatorianos, y se mostraba el sentido del vals, que el peruano tenía, quizá es más marcado que aquí, que en nuestro país. Y él decía, pero también hay vals vienés, decía también que vienen desde Chile y todo, y me recomendaba y me decía, escúchate el vals. Entonces teníamos en ese tiempo a Romelito, que estaba de operador, y rápidamente él a veces ya buscaba esas canciones quizá para poderlas compartir con nuestros amigos oyentes. Estuvo siempre atento a esto, entonces era fácil mantener esta relación entre el oyente, entre nuestros operadores y obviamente quienes estamos aquí en la conducción. Entonces, eso nos había permitido mantener un diálogo permanente y quizá poder preguntar, descubrir de ciertas canciones quién era, y que no tenía ningún reparo en poder compartir ese conocimiento con nosotros. Vamos con más música. Otra de las canciones que vamos a compartir a continuación es en la voz de Las Costeñitas, y que también tenía un buen criterio para hablar de estas damitas que también han hecho historia a través de la música. Esta lleva por título Canto de mi Tierra. No hay canto más hermoso y más sentido que el pastillo de mi tierra ecuatoriana. Todos cantan con el alma conmovida, todos lloran la tristeza de la vida. Pronto ya olvidemos la armonía de esas notas dolorosas. Nuestro canto es armonioso y hoy queremos que el pastillo ecuatoriano lo cantemos. Thank you. verano nunca muere, aunque manchen sombras negras nuestro brillo. Cantaremos sin temor que nadie pueda oponerse a cantar nuestro pasillo. Hoy queremos que el pasillo ecuatoriano lo cantemos. Ocho de la mañana con 28 minutos. Ocho de la mañana con 28 minutos. Bueno, decíamos que Marco Espinosa, pues quien visitaba ahí el diálogo, no solamente era contar la historia, sino también prepararse con la música para poder contar todos los procesos que también ha tenido la música. Si hubieron nuevos arreglos, si le cambiaron la letra, si, bueno, digo arreglos porque hubieron la fusión de otros instrumentos musicales. Entonces, quien iba a escuchar, por ejemplo, la canción que ustedes acabaron de escuchar, no solamente escuchaban esta, sino también la escuchaban en la voz de Pepe Jaramillo, y si habían otros autores también, lo podía hacer, Oscar. Así es, Laura. Bueno, como le contaba, que se amanecían conversando con mi papá, sus amistades, personas que iban a pedir asesoría, se amanecían a veces conversando, pero la charla era con música. Justamente, él ponía una versión, y siempre la recomendación de él era, escuche bien la letra. Póngale atención a la letra. ¿Por qué? Porque él sentía esa pasión, él sentía el mensaje que tenía la canción. Entonces, ponía otra versión, les ponía con diferentes artistas, y él se grababa en sí todo el proceso de la canción. Póngale atención al compositor, póngale atención al arreglo, que le quitaron este instrumento. Entonces, en verdad, era una enciclopedia y era un ilustrador conversar con él de música. Y precisamente ustedes escuchaban que decía, póngale atención a la música, a la letra de esto, ¿no? Aparte de escuchar, pues, el sonido, que era muy melodioso, él decía, hay que escuchar la letra que nos dan cada una de estas canciones. Así que yo les invito que durante estos minutos en los que estamos compartiendo aquí con su hijo, escuchen la letra de estas canciones, porque las canciones son aquellas que las había compartido conmigo precisamente en este diálogo, en esa entrevista, y que las he traído hoy a esta memoria para que ustedes también puedan disfrutar, que hacemos de cuenta que está aquí hoy compartiendo con nosotros estas melodías, estas canciones. Hay otra canción que nos había recomendado escuchar de la letra, la interpreta Osvaldo Lugo a esta canción. Lleva por título, no sé decirte más, y no sé si me corrige, no sé si usted tuvo conocimiento. Una de estas canciones era la que la dedicó a su esposa en uno de sus programas. Ah, sí, efectivamente. Mi papá estuvo durante algún tiempo con sus programas de radio, y le dedicó una canción a mi madre, que por supuesto la amaba y la adoraba mucho, y de un luto que él nunca salió. Hasta el último momento le juró amor eterno. Cuando usted los veía salir a ellos en su edad ya adulta, usted veía una pareja de enamorados. Salían de la mano, cogidos de la mano, salía él, se daba su tiempo de la oficina, bajaba de la oficina y se iban caminando ellos, y usted veía dos enamorados, hasta el último día de su vida. Le juró amor eterno, le juró fidelidad, cuestión que siempre lo cumplió. Y el día justamente del programa le dedicó esa canción, y mi mamá se emocionó mucho en la casa, me acuerdo que sí, yo estaba ahí, se emocionó mucho, y cuando él llegó del programa, me acuerdo que le dijo, porque le decía vieja a mi papá, entonces le decía, viejo, te amo mucho y nunca te voy a olvidar. Escuchamos la canción para que ustedes, por favor, la letra. Gloria tiene que haber mientras aspires al bien eterno que alcanzar esperas. En el mundo habrá amor mientras tú quieras, y en el cielo habrá luz mientras tú mires. Puras auras mientras tú suspires, besarán a las flores hechiceras, y habrá virtud mientras tú no te mueras, y habrá belleza mientras tú no expires. Por ti, que eres causa del anhelo, que siente por la gloria el alma mía, tiene mi pecho amor, dicha y consuelo. La noche estrellas, claridad del día. Si no hubiera, por desgracia, un cielo, cuando murieras tú, se formaría. Si no hubiera, por desgracia, un cielo, cuando murieras tú, se formaría. Ahí escuchábamos No sé decirte más. A veces nos es complicado decir a través de las palabras lo que sentimos, ¿no? Pero hay otras formas de poderle decir a alguien lo que queremos, ¿verdad? Bueno, nosotros habíamos estado conversando acá extra micrófonos de esa pasión del amor que tenía por la música, y quiero recordarles algo que yo lo compartí aquí con ustedes en aquel entonces, pero vale la pena hoy decirlo. Cuando yo visité su casa, la primera pregunta que me hizo, ¿saben cuál es? O sea, fui de entrevistadora y como que las cosas se invirtieron en ese diálogo. Exacto, salí de entrevistada, pero bueno, esperé la pregunta, no respondí, para que sea él precisamente quien se la responda. Pero la pregunta que me hizo fue, es ¿quién hace el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Lo pensé mil veces, no, les cuento que no le respondí, no se lo dije, sino después de que ya entendí qué era lo que quería decirme, le dije, lo hago yo. Y a propósito de la historia de la mañana, los cambios, él me decía, qué bueno es poder mantener la conducción de un programa y que sea usted quien elige la música para poderla poner. Y yo le decía, pues hay procesos, hay cambios y también hay que irle dando un poco de esencia a los programas. No, quizá no podemos mantenerlos a aquellos de hace, qué sé yo, 30, 20 años, sino que hay que irles poniendo también otras cositas por ahí. Él no era partidario de las complacencias, por ejemplo. A él no le gustaban las complacencias porque decía que la gente a veces solicita la misma canción y nos quedamos sin la oportunidad de escuchar más canciones, que quizá hay un mundo infinito. Nosotros en este programa últimamente tratamos de poner la mayor cantidad de canciones. Quizá muy rara vez las estamos repitiendo. Estamos poniendo todas para que se conozca qué hubo en aquella época. Quizá unas conocidas, otras desconocidas, porque no todas lograron tener el rating que hubiesen deseado los cantantes. Entonces él decía, le pregunto eso, dice, porque no estoy de acuerdo con esto, porque quisiera escuchar quizás solamente las canciones que usted ya las prepara para el programa. Pero no, acá que pedimos en Florilegio también la participación del público desde allá, desde el a través del teléfono 2220-966. Entonces habían cosas que también no se puede discrepar de lo que se tiene en mente hacer. Entonces él decía que no estaba de acuerdo con eso por estas razones. Ponía también esa explicación del por qué no hacerlo, porque hay, se repite la canción todos los días, la misma. Entonces él decía, ahí estoy de acuerdo que alguien compre un CD, lo lleve a su casa y lo repita las mil veces que quiera escucharlo, ¿no? Entonces, por esa particularidad, y que quizá era la fundamental por la que él creía que no debemos repetir las canciones. Así es, eso era parte de su lucha diaria, digamos así. Él decía, bueno, cuando iban artistas que querían grabar por primera vez o que querían tener una audición, digamos, la primera pregunta de él era, ¿qué va a cantar? ¿O qué me va a traer para yo escuchar y darle una opinión? Entonces él decía, no, que no sea la música repetitiva. Él quería escuchar novedades, él quería tener innovación en la música. Entonces él le decía, usted tiene linda voz, usted tiene hermosa voz, hermosos sus arreglos, usted toca hermoso la guitarra, cualquier instrumento, pero no toque lo mismo, decía. Y ahí venía la instrucción de él. Lo sentaba, me acuerdo que lo sentaba al lado y comenzaba, sacaba su biblioteca, su discoteca, y escuche esto, ¿puede cantarlo? Entonces le ponía música innovadora, música que a lo mejor la gente nunca había escuchado. Usted tiene linda voz, entonces a lo mejor no le hicieron caso a algunos artistas. Una visión de empresa, pero también esa visión de que el público tenía la necesidad de ir conociendo cosas nuevas, no mantenernos siempre en el mismo esquema. Y en ese diálogo que habíamos tenido estaba su hermano, Marco Junior, uh-huh. Y el señor Espinosa decía, no puede ser posible que sigamos cantando en este siglo las mismas canciones de la década de los 40, 50, 60. No hay innovación. Tienen que grabar cosas distintas, que la gente vaya teniendo ya en su mente, en su oído, cosas nuevas. Marco Junior le decía, papá, usted tiene ese pensamiento. Pero también no nos olvidemos que los artistas quieren seguir haciendo cosas que ya hicieron antes y que de alguna manera venden, decía él, que pueden ser escuchados más que todo. Porque los artistas, cuando hablamos de los 50, 60, dicen a nosotros lo que nos interesaba era que nos escuchen, que sepan que nosotros cantamos, que sabemos hacer música. Efectivamente. Yo también, en parte, también le decía, bueno, le digo, papá, pero eso es lo que se escucha y eso es lo que se vende. O sea, la gente que quiere innovación, pero no, o sea, nos gusta lo que siempre se ha escuchado. También nosotros pecamos de eso, a pesar de habernos criado con él, pero, por ejemplo, a mí me gusta Sombras. Me encanta Sombras. En diferentes versiones, pero ahí. Justamente hace un momento, como usted también decíamos, Faltándome tú. Es una canción que le encantaba a mi mamá y mi papá siempre se la dedicaba, con la versión de los hermanos Montesel. Pero él quería la innovación, o sea, ven, siéntate, escucha esto. ¿Qué te parece? ¿Te gustó o no te gustó? Entonces ya uno ponía un gesto, no te gustó. Y digo, papá, pero me gusta esto. O sea, cada uno tenemos los gustos y las tendencias, ¿no? Vamos a escuchar otra de las canciones. Bueno, precisamente no son intérpretes ecuatorianos, pero sí hay uno de los fantásticos creadores ecuatorianos como es Francisco Paredes Herrera, quien la musicalizó a esta canción. Y la interpreta Peronet e Isurieta. Miren el título de esta canción. Amémonos como antes. Eso es lo que usted tiene que decir a su pareja en este instante. Les recordamos a ustedes que pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Mira cómo no ha muerto tu cariño ni el mío. Mira cómo florece otra vez la ilusión. Mi amor por ti no finge, solo quererte ansío. Desde la vez que mi alma te suplicó perdón. Ahora que en el sendero volvemos a encontrarnos, marchita la esperanza y muerta la ilusión. Nuestras vidas para volver a amarnos y hagamos de los nuestros un solo corazón. Florecen las blancas margaritas en el jardín de ensueño que idealizó mi amor. La brisa trae hoy día ternuras infinitas como cuando bebía las mieles de mi amor. La vida, volvemos a encontrarnos, forjando la esperanza de una nueva ilusión. Unamos nuestras almas, amémonos como antes, y hagamos de los nuestros un solo corazón. Amémonos como antes. Y bueno, vamos a terminar en un solo corazón. Vamos a hacer una corrección. Gracias, pastora, por llamar. Vea, vea, tiene una así biblioteca cercana a usted. Y ella dice, Osquitar se equivocó. Dijo, hermanos Montesel. No son hermanos Montesel, le dice. No, son con los hermanos Villamar. Bueno, ahí está una de las canciones. Y que ahora lo recuerdo, también estuvieron aquí los hermanos Villamar hace algunos mesecitos y contaron lo de esta canción que se convirtió en algo escuchado a nivel nacional. Estas canciones que precisamente estamos compartiendo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La visión que a veces tenemos los hijos y decimos, nos damos cuenta quizá demasiado tarde de lo que hemos perdido, de haber podido durante el trayecto de nuestra vida, de podernos compenetrar, conocer y seguir con esa herencia y quizás seguir compartiendo esa biblioteca musical para la gente que sigue investigando, que sigue queriendo conocer más sobre la música. Así es. A veces, como usted dice, Laura, nos damos cuenta tarde de lo que hemos tenido junto a nosotros. Como repito, mi papá era un gran luchador, pero personalmente yo nunca le puse énfasis en el asunto. quizás mi hermano mayor, Marcos Junior, él sí estuvo un poco más apegado. Vinculado a la música ecuatoriana, pero nos decía que también él ama otros géneros musicales. Por supuesto, sí, efectivamente, él ama otros géneros. Él me recuerdo su que cómplice él era su madre para el Marco Junior. Recuerdo que a él le gusta el jazz, le gusta bastante el jazz, la música clásica. En mi caso, vuelta, como le digo, a mí me gusta la música tropical, ¿sí? He escuchado versiones de música nacional ahora en ritmos tropicales, ¿no? Pero disfruto de las letras y disfruto de los ritmos. Así es, y son cosas que bueno, pues, todavía se están dilucidando. Ustedes saben que a veces las personas se van y nos quedamos en blanco, no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar, de pronto, ¿qué hacemos con la música? Y bueno, eso significa que hay que ponerle corazón para poder tomar la mejor decisión. Es difícil, pero no es imposible. Ahora, con el legado que nos ha dejado nuestro padre, creo que es ya hora de sentarse y comenzar a resaltar las cosas que él hizo por la música nacional. Tengo entendido que el municipio también está próximo a hacerle un pequeño homenaje a él. Nuevamente usted, el homenaje que le ha hecho por la emisora. Y sí, o sea, tenemos que sentarnos a hacer ese mini museo que él tiene ahí, que espero que alguna institución que esté interesada, y yo creo que no va a faltar por ahí alguien en que esté interesado en mantener ese museo, ¿no? Ese museo o en el municipio sería bueno, o en el Museo de la Casa de la Cultura. Bueno, pues ahí nosotros vamos tomando a veces las palabras, ver qué se puede hacer. Bueno, son tantas cosas, a veces no quisiéramos decir, adelantarnos a los hechos. A veces decimos, esta persona tiene que ser reconocido su trabajo y quizá poderlo hacer en vivo. Pero ve, y vuelvo a insistir que a veces cuando no hacemos rápido las cosas, pues se nos quema el pan en la puerta del horno. Así es, sí, sí. A veces, como dice el refrán, no dejes de hacer hoy lo que puedes hacer, no dejes de hacer mañana lo que puedes hacer hoy. Así es. Bueno, vamos con más música. Por acá había compartido una canción que lleva por título Amarguras, así se llama esta canción. Bueno, aquí está, no sé si era Perico Echeverría o sí. Y también, bueno, aquí le acompaña Hilda Murillo. Escuchamos esta canción, que esperamos que ustedes también sigan disfrutando de este diálogo con el hijo de Marcos Espinosa, Óscar Espinosa. Mi fe y mi esperanza. Estamos ya arribando nosotros a la parte final de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos agradecer la presencia de Marcos Espinosa, de haber compartido también esos momentos. Oscar, esos momentos que a veces resultan difíciles, pero que también vale la pena ese reconocimiento hacia las personas que quizá ya nos dejaron, que nos abandonaron, pero que queda escrita esa historia. Las páginas no van a quedar en blanco, sino van a quedar escritas. Nuevamente no me canso de agradecer, Laura, por las palabras y el tiempo que usted le dedicó a mi padre. A todos los radioescuchas, muchas gracias por haber apoyado la pasión de mi padre, que es la música nacional. Estábamos hablando ahorita de que ya quedan pocos artistas de la vieja guardia. Estamos hablando de Consuelo Vargas, los hermanos Miño Naranjo, Héctor Jaramillo, justamente están Segundo Bautista, justamente están próximos también en hacer el homenaje. El maestro Guaña, el maestro Guillermo Rodríguez, exactamente. Bueno, está por allá Armén Golbarba. ¿Cuántas personas? Bueno, ¿cuántas? Todavía quedan unos cuantos, que hace falta también seguirles acompañando en ese proceso, porque nunca paran, ellos siguen haciendo música. Así es, y bueno, también estoy admirado con la vuelta, con la nueva guardia que están entrando de artistas. Me gusta mucho el trío Pambil, no sé si usted lo ha escuchado. Claro que sí. Bueno, está también los hermanos Núñez, sí, con nuevos arreglos, pero la gente le gusta, ¿no? Y nos gusta al escuchar ciertos ritmos y ciertos arreglos también. Ahí escuchamos, sí, precisamente el tío Pambil nos decía que van a seguir haciendo el grupo de los Pambiles, ¿no? Pero también el vocalista hace ya sus producciones individuales, propias, que ya se las irá conociendo más adelante. Que ya se me fue el nombre de mi amigo, que es tan difícil decirlo del trío Pambil. Bueno, gracias también a quien acompaña, que Cristina, ¿no? Sí. Que se ha dado el ¿cómo se dice? No sé, la madrugadita para venir acá al programa. No le hemos hecho hablar, pero ella ha estado atenta a todo lo que estamos diciendo y escuchando también. Quizá no estuvo vinculada a esto, pero le tocará. Muchas gracias, Laura. Nuevamente agradezco a los radioescuchas y, como le digo, es un pequeño recordatorio de lo que hizo y el legado que nos dejó mi papá. Muchas gracias. Lo vamos a comprometer que siga compartiendo cosas también con nosotros. Un abrazo grande para usted, pastora, desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sé que siempre estuvo pendiente, sigue pendiente, y ese día fue cariñosa en habernos llamado para comentarnos esta pérdida que teníamos en todo lo que tiene que ver con la música. Y bueno, vamos a finalizar. No sin antes, permítame, Oscar, agradecer de todo corazón a María Rodríguez Jaramillo. María Rodríguez, pues, nos había hecho llegar aquí a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien detendremos aquí la próxima semana. Vamos a conversar un poquito. Nos ha venido a dejar la colección de su padre. Ahí están discos de acetato, están también VHS de música, de todo, ecuatoriana, baladas, música también clásica, todo. Es una, inclusive nos ha dejado hasta cintas magnetofónicas y el aparatito para poder escuchar esas cintas, el control remoto, todo, absolutamente todo, así que estaremos aquí para que ella haga la entrega formal. Bueno, nos ha hecho a través de un escrito, pero ahora la invitaremos para que lo haga para ustedes, para que sepan las cosas que despierta pasiones y que dicen la que puede tener esto es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. María, muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir con una de las canciones en la voz de Pepe Jaramillo, Amanecer Cordial. Ahí está. Medar. Y decía ahí A. Solva Carlos y Carlos Silva Pareja, así es, Carlos Silva Pareja. Escuchamos entonces esta melodía y les decimos hasta la próxima. No abras la ventana todavía, es tan vulgar el sol,